bailando todos al ritmo del tigre. ¡Buena, buena! ¡Ahora! ¡Eso! Porque somos todos los buscavida. ¡Fuerza! Después de haber recorrido tantos caminos en la vida, supe que no hace verano una sola golondrina. En esta vida, métele para adelante, hermano. Métele, que somos todos unos busca vida. Busca, busca, busca, busca vida. Todos somos busca, busca vida. Sí, sí. Busca, busca, busca, busca vida. Todos somos busca, busca vida. Ay, yo también, tú también, él también, si al final. Sí. Somos busca vida. Yo también. También, él también, si al final sí, somos busca vida. Vamos bailando. Eso. Vamos, Carlitos, así. Busca, busca, busca, busca vida. ¿Qué no? Todos somos busca, busca vida. Sin diferencia de estatus, sin pretender volar alto. Todos somos.